La más depravada acción de desprecio y de arranque despótico, absolutista, autocrático, como seguidor y lambeculo de Trujillo, dictador y tirano, peón, títere, sirviente y sicario matarife, tanto del imperialismo norteamericano como de la Iglesia Católica Vaticano, que era por su parte la prostituta, la proxeneta y alcahuete del capital financiero, dueño de los monopolios internacionales, bases del imperialismo, contra el prostíbulo nacional que se ha dado en llamar, en un lenguaje mezcla de un purgante de ricino con higuereta y el más alto espíritu irónico, sarcástico, burlón, que siempre está presente en el español dominicano, Congreso Nacional Dominicano, fue la que llevó a cabo el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, cuando para alcanzar esos títulos de los que es dueño indiscutido, envió como participación concreta y activa de las Fuerzas Armadas Dominicanas en el genocidio llevado a cabo por los países imperialistas con Estados Unidos a la cabeza contra Irak y el pueblo iraquí, contingentes de soldados dominicanos sin la autorización del Congreso ni del Senado dominicano en particular. Por lo que ahora el homenaje que rinde el Senado de la República con la mayoría perro de mierda, perrodeístas, peñagomistas y las gentuzas del paranarcoterrorista, narcómano y leproso moral, el bastardo Leonel Antonio Reina, a ese granuja y degenerado bufón y mercenario, ladrón criminal del hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, encierra el reconocimiento y la admisión de su naturaleza podrida por parte de los integrantes del Congreso y en especial de los componentes del susodicho hemiciclo senatorial, lo mismo que de su intrínseca condición de lenocinio, antro, cuyo contenido y significado de prostituto es totalmente repugnante, asqueroso y abominable. No obstante, esa execrable y amoral condición del susodicho lenocinio que es el Congreso Nacional no le llega única y exclusivamente por el hecho de prestarse con todo el descaro y la más olímpica desvergüenza a homenajear y a enaltecer al que se colocó encima del mismo cajón de ese colector de excrementos para desde ahí cagarles encima y llenar de pies a cabeza de mierda de loco a todos los integrantes del hemiciclo prostíbulo y megalenocinio que dice ser el Senado de la República, que está embarrado de mucha mierda hasta cubrir a cada uno y a todos sus integrantes con esa bendita sustancia que es la mierda, de la que se dice que ninguna hiede más que la de los locos, y que precisamente es lo que al fin y al cabo es ese bufón, idiota imbécil, producto auténtico de la condición de ignorante e impensante supino sui generis de los santiagueros cibaeños, como efectivamente es el gallo loco del hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, por lo que ciertamente este cagó y embarró de cuerpo entero al Senado y a todos sus componentes de pies a cabeza cuando los ignoró y despreció, mandando inconstitucional, ilegal, ilegítima, arbitrariamente y en acto de máximo lacayuno genuflexo sin punto de comparación al batallón de las Fuerzas Armadas Dominicanas a ser mercenarios invasores de otro país para saquearles sus riquezas y al mismo tiempo humillarles y asesinarlos desconociéndoles su dignidad nacional y de seres humanos, haciendo víctimas a los iraquíes de una carnicería con carácter tanto de genocidio nacional como de crimen de lesa humanidad. Y esas Fuerzas Armadas, cuya dignidad es cada vez más y más descreída, que no tienen el valor, la conciencia, la pasta de verdaderos militares, y que semejan su parecido hasta llegar a ser idénticos a los condotieros, esto es, a los más viles mercenarios, sin escrúpulos moral ni honor, a los que hasta un mojón, como Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, un gángster yampón rastrero como el gángster Murmullo, Dañino Medina, y un marica nauseabundo y narcómano, baboso y depravado, como es el capo del bastardo Leonel Antonio Reina, hacen de los militares y del Estado Mayor de estos sus perras, como está llevando a cabo el asociado del marica y narcómano Leonel Antonio Reina, que es el mojón, cabecilla del gobierno de Quisqueya Binacional, Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negro Ponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, cuyo equipo que le rodea y del que dispone, como en especial los agentes de la CIA y de la canalla de los clericales jesuitas, a sabiendas de a lo que iba al poder, cuando repetían su monserga sin sabia ni sustancia, ya se van, ya se van, epa, fuera que van. Y resulta, como en las redes circula una cancioncita parodia que resalta, ya llegan, ya llegan, y como se palpa, sin ningún plan, sin ningún plan, porque son un clan familiar, resultando sus demagogias, sus falsas promesas que de antemano es conocido que no cumplirán, ni nunca han pensado cumplir con nada, con ninguna promesa, sino haitianizar el país, postrarse ante los despropósitos antidominicanos de los haitianos y sus cabecillas como legiones de fascinerosos, ya llegan, como un clan familiar sin ningún plan, solo hay para los popis, hijitos de papá y mamá, pero para los guaguaguá de Villaconsuelo, Cristo Rey y Guachupita, Gualey, no hay nada. Tengan paciencia, compañeritos, guaguaguá. La colocación del bueno para nada e inútil a carta cabal, el ovejo Eduardo Estrella, como presidente del Olímpico Lenocinio Senatorial, marca el rumbo que en definitiva habían elegido seguir los perro de mierda peñagomistas o simple y llanamente perro de mierda, que no otra cosa son y como tales se comportan. Si el mojón, el producto directo de la peste árabe, de la que es parte el bastardo ovejo Eduardo Estrella, que se esmera en trillar la misma trayectoria que su fascista pariente Rafael Estrella Ureña, tanto por ultraderechista como por fanático supersticioso oscurantista lambeculo de la Iglesia Católica Vaticano, que había pactado con el duce del fascismo italiano, Benito Mussolini, y había establecido con este el pacto de Letrán, mediante el que el régimen dictatorial del fascismo le permitía a la Iglesia Católica crear un enclave dentro de Roma al que le llamarían Estado Vaticano. Entelequia producto de las elucubraciones y disquisiciones especulativas teocráticas que por demás llamaron la Santa Sede, en alusión a la superchería que allí, en el Palacio Imperial del pseudoemperador alias el Papa, es a la vez la sede del hogar y la residencia, supuesta y hechiceramente, de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ironía conjugada con el más rampante espasmo sarcástico. Un criminal de lesa humanidad que finalizó su existencia colgado por la turbamulta del pueblo por sus tropelías criminales contra las masas del pueblo italiano, como a la vez contra los pueblos y naciones del mundo, es el que le crea el hogar y la sede de descanso eterno al invento de la entelequia sin pies ni cabeza que llaman su Dios, su Jesucristo de los católicos cristianos, así como de evangélicos y protestantes de cualquier bandera sectaria. La paradoja termina abarcando lo que no deja de ser un absurdo radical, consistente en que siendo trujillistas en cuerpo y alma, por lo que no pueden dejar de encarnar la más completa plataforma de contraposición a la libertad y a la democracia, como a su reflejo directo las libertades públicas y a todo tipo de derechos democráticos, y de paso tener como enseña y bandera la corrupción, el robo y el crimen, ahora emergen como hipócritas y falsos abanderados de la democracia y de una honradez en la que solo y únicamente ellos entienden, saben y comprenden lo que significa y encierran tanto su democracia como su honradez y su honestidad. Por cuanto, según corroboran los hechos y se comprueba en la práctica, los perro de mierda o perro de peñagomistas nunca han estado en otra parte que no sea donde todo se estila bajo el abuso y el conculcamiento de los derechos y aplastamiento de los logros pírricos como insignificantes que con duras luchas y con extrema precariedad hayan sido alcanzados por las masas populares, siendo su agua fuerte de cultivo los medios de donde emanan las conjuras y conspiraciones contra las conquistas y logros de las masas trabajadoras, tanto en los campos políticos como sociales y por igual económicos. Lo que son Rafael Hipólito Mejía y Eduardo Estrella son residuos tóxicos y contaminantes de las infamias e ignominias tanto de la Iglesia Católica Vaticano como de la oligarquía y su régimen y por igual del imperialismo, el socialcristianismo. Una vez que se hacía difícil, arriesgado en extremo y peligroso, seguir en las bestialidades del ultrarreaccionarismo del trujillismo. Durante el azaroso episodio o periodo de tiempo de la llamada administración de la moral e hiena de dos patas Rafael Hipólito Mejía, además de la triste hazaña del expediente y la aventura de invadir y saquear otros países como el de Irak, que hace recordar las andanzas del gestor de incalificables matanzas y subyugamientos de pueblos y naciones africanas por parte de Francisco Franco, el palurdo de Rafael Hipólito Mejía, así como se creía español, del mismo modo quiso creerse de la familia de bestias de los Trujillo, y por ello ideó y patrocinó aquel ridículo homenaje al sociópata y narcómano Ramfis Rafael Trujillo Martínez y sus correrías criminales con su patraña de la reproducción del vehículo Pegaso con el que Ramfis Trujillo hacía ostentación, ocurriendo que uno similar al Pegaso era el que, bajo los efectos de grandes dosis de cocaína y alcohol, conducía el sociópata y esquizofrénico homicida innato al momento de morir. La familia Estrella, íntimamente vinculada al carácter criminal, ladrón y asesino de la dictadura tiránica de la colusión yanqui-iglesia católica, estuvo envuelta desde el principio hasta el final en los más horrendos crímenes y asesinatos perpetrados en su carnaval de actos espeluznantes, ya fueran cometidos por Piro Estrella o por Guaro Estrella, como en los casos de los homicidios, asesinatos del doctor Martínez Reina, su esposa que llevaba una criatura en su vientre de 6 meses, como de la muchacha que hacía de su acompañante y ayuda. Todos muertos por la acción de una Estrella, el general José Estrella. No hubo momentos críticos en que la criminalidad y besania del régimen dictatorial llegara a un punto de desbordamiento en que no tuvieran como uno de sus protagonistas a estos Estrella. Parte de ellos fue reclutado por la CIA. De ahí que un Estrella Sadalá, el tal Guarionex Estrella Sadalá, general del ejército de Trujillo, solicitó estar presente en la sala de torturas de su hermano Salvador Estrella Sadalá, en esa mazmorra y lugares de interrogatorios que llevaban a cabo esos esbirros, y no conforme con la besania y sevicia de los torturadores de su hermano, se incorporó a las sesiones de torturas, llegando a ser el torturador que con sus propios dedos le sacara ambos ojos a su propio hermano. Esa bestia es el padre de Eduardo Estrella. Las aberraciones amorales y la orfandad de dignidad humana como de respeto hacia esta son también otros de los componentes del cuadro que conlleva a que Eduardo Estrella haya tenido la iniciativa y dado todo el apoyo para homenajear al hijo de la gran puta, hiena de dos patas, Rafael Hipólito Mejía. Precisamente ahora aparece que la productora de la droga etílica, Ron Barceló, está sacando otra nueva promoción de Barceló Imperial que dicha casa licorera lanzara con motivo de cumplirse el siglo de estos cristianos católicos señores, estar envenenando y enviciando a la ciudadanía dominicana, porque el lucro que gira alrededor de su Dios, que es el dinero, su ser supremo, omnipotente, omnisapiente y omnipresente, llevó a esa hiena de dos patas, desalmado, indolente, abúlico y amoral, Rafael Hipólito Mejía, a prestarse para que su señora esposa, Rosa Gómez, de la que era conocida su condición de alcohólica, aun siendo el hijo de la gran puta, presidente de la República, fuera la figura central de la propaganda llamando al consumo de la droga Ron Barceló Imperial Centenario. Y aquello fue tan patético como dramático. Poner a esa señora con cuatro hijos, dos hembras y dos varones, todos adultos y con hijos, por lo que a la vez son nietos de Rosa Gómez, la esposa del flamante presidente de la República, y por lo tanto tenida por la primera dama de la República, a ajustarse entre pecho y espalda un trago largo de carretero, como decían en tiempos atrás, que venía siendo equivalente a un vaso cervecero de 8 onzas de un tiro. Un hombre que se preste para este acto vil, ¿qué crimen sería el que no cometería? Eso es sencillamente imperdonable, como imborrable su imagen de nuestra memoria. Del ovejo Eduardo Estrella al genocida criminal de lesa humanidad e hijo de la gran puta comprobado Rafael Hipólito Mejía, solo cabe la máxima de el gallo alaba y homenajea al cuco porque éste homenajea y alaba al gallo. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.